acompañada de un montón de gente que realmente le hizo el aguante, realmente ahí, con carteles, con todo. Y nosotros queremos saber cómo lo vivió, cómo decidió no participar de esas largas colas de casting que implican ahí a las afueras de Telefe para poder quedar seleccionadas. Brenda, bienvenida. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto, un placer. Muy bien. No, contenta, emocionada. El placer es nuestro porque yo quiero dejar grabada esta nota para decir después, yo le hice una nota a Brenda Aguirre. Ahí está. La cholula, por ¿viste? Favor. Sí. Brenda, contame un poco cómo decidís participar de este casting. Bueno, en realidad yo hace 5 años que vengo insistiendo. Fueron 4 y este quinto fue el que pude hacer presencial. Los años anteriores yo presentaba videos, nada más porque no podía viajar, no tenía esa posibilidad. Bueno, no sé si es no tenía la posibilidad. Tenía la posibilidad, pero quizás no me animaba por pensar en que no podía lograrlo. Y este año decidí que sí, no se podía enviar video, entonces no me quedaba otra opción que hacerlo presencial. Entonces, tomé coraje, agarré el sueldo de trabajo que tenía cuentas para pagar y dije, la vida es una sola, hay que vivirla, quiero ir a disfrutar y a probar a ver qué era lo que pasaba, porque tenía esa sensación de que por ahí me podía ir bien. O sea, uno siempre el no lo tiene, pero las esperanzas es lo último que se pierde. Olvidate. Así que agarré viaje con mi familia, mi marido, mis hijas y allá nos fuimos, a Buenos Aires. ¡Qué grande! ¿Y se hacían donde ahí en Martínez? En Buenos Aires. Claro, pero en Martínez, ahí donde están los lugares de grabación, ¿en dónde tuvieron que hacer los castings? En Recoleta. Ah, en Recoleta. Centro de Convenciones de Buenos Aires. Mirá vos. Mucha gente, vi colas y colas. Muchísima gente. El primer día que yo fui fueron 12.000 personas, de las 12.000 personas quedamos 120. Contá la historia de que no te llamaron de una. Ay, no, fue increíble. Qué ganas de hacer sufrir, che. Ay, sí, por favor, los nervios eran la espera desespera. Estuve ahí desde las 7 de la mañana, tenía el número 5.946, que acá lo tengo guardadito. Yo siempre digo que es el número de la suerte, así que le pueden jugar a la quiniela. De las 7 de la mañana y pude audicionar recién a las 3 de la tarde. Claro. Entrábamos de a 50 personas, de las cuales podían elegir 5 o menos. Claro. Así que nada, empiezo a cantar, canté Ya te olvidé, teníamos 30 segundos. Yo creo que estaba en el puesto número 20 más o menos en lo que era la fila de chicos. Canté Ya te olvidé y ellos me pidieron que cante un pedacito de otra canción. Bueno, ahí canté Herida de Miriam Hernández. Bueno, terminan de cantar todos los chicos y dicen, bueno, y ahora vamos a seleccionar las 5 personas que van a quedar y que tienen que rellenar un par de datos más. Mentira, era la gente que ya audicionaba para poder filmar los videos y la entrevista. Ajá. Bueno, dicen los 5 números, yo ya estaba al fondo, o sea, ya triste, angustiada, pero a la vez estaba contenta porque en realidad fui a disfrutarlo. Y porque te habías animado, sí, ¿no? También me había animado, ¿sí? Claro, era un viaje de muchas horas. Yo digo, bueno, ya está, lo disfruté de esa manera, me gustó, lo viví, fue una experiencia que tenía que vivir y lo disfruté al máximo. Así que después dijeron que querían un número más y ahí fue cuando dijeron mi número y exploté de emoción. La verdad que quedé muy contenta. Uno siempre dice, no voy a llorar, y te lo dicen. Pero lloras. Olvídate, te das cuenta, se te aflojaron las piernas, olvídate. Sí, no, me temblaba todo, no podía con tanta emoción porque no lo podía creer, no lo podía creer, fue muy lindo. Y bueno, después seguimos cantando, éramos muchos chicos, todo en silencio porque había que quedarse callado porque iban a grabar a los chicos y nada, fue muy lindo. Terminé saliendo de ahí casi a las 11 de la noche. Y sí, olvídate. ¿Por qué elegiste ese tema de Rocío Dúrcal? O sea, que ¿ya lo habías interpretado antes? ¿Por qué lo elegiste? Sí, con esa canción gané otro concurso donde también fui finalista, lo hizo BAB Producciones de Buenos Aires, y me gané a hacer una comedia musical en el Teatro IF en Buenos Aires. Esa canción me gusta mucho, está interpretada por Rocío Dúrcal, es una gran cantante, una artista que para mí es un privilegio, y obviamente que la tengo como referente. Elegí ese estilo de música porque siempre está mucho lo básico, lo de ahora, entonces yo dije, bueno, vamos a probar con algo distinto. Claro. Quizás guste, quizás no, pero no me iba a quedar con las ganas de cantar esa canción. No, realmente, bueno, qué lindo eso también, ¿viste? Porque pasa, seguramente vos has visto lo que fue La Voz Argentina el año pasado, que algunas veces cuando había gente que se largaba con un tema y capaz que no era en el que brillaba, y después se querían matar cuando decían, cantate otro tema, y no se había dado vuelta a ninguno, y ahí se daban claro. cuenta que se habían mandado una, pero realmente es someterse a eso, ¿viste? Sí, no, tenía muchas canciones en el tintero, sinceramente, pero yo digo, ¿con qué me quedo? Porque a veces a uno le gusta mucho una canción y decís, me encanta esta, pero quizás no es la que vos podés llegar a lucirte solo porque te guste. Claro. Hay que probar otras cosas. No sé cómo explicártelo. Cantar otras cosas que por ahí no te sentís muy cómodo. Claro. Pero quizás es algo que vos tenés que decir. Quizás con esto sí puedo. Tal es algo cual. Que no me gusta, pero lo puedo lograr. Entonces también hay que ir por ahí. Totalmente, totalmente. Bren, ¿cómo fue tu historia antes de esto? ¿Vos venías haciendo, estudiando música? ¿Habías cantado en otros lugares? ¿Cómo venía tu historia? Yo perfeccionarme nunca. Fui de chiquita a un coro con Guillermina Gabaza, cuando sí. tenía 9 años, que participé solo en ese coro, pero después no estudié música en ningún lado. Es algo que me gusta hacer. Y empecé a trabajar de esto y dije, de esto tengo que vivir, me gustaría vivir de la música y a esto me dedico ahora, hago shows. Antes de irme para Buenos Aires, también hice una locura de hacer un cartel gigante que decía, mis sueños cantar con vos, sí. era cantar con Rodrigo Tapari. Sí. Él lo leyó, me hizo subir al escenario, canté con él, viví esa experiencia que fue muy linda también. Y bueno, después cuando se levantó todo lo de la pandemia, el primer show que se hizo fue de Ángela Leiva, que ella vino, y también cuando ella salía de hacer el show, la frené para decirle si podía cantar con ella, y bueno, también salí en sus historias de Instagram, cumplí el sueño de cantarle, gané el concurso, pero meses anteriores y años anteriores venía de muchos rechazos de concurso, de muchos no, que obviamente uno se frustra, pero yo dije, no me tengo que dar por vencida. Sí, pensé en tirar la toalla de no cantar más, pero bueno, siempre tenés la familia y los amigos que te levantan y te entusiasman, te incitan a seguir por más, y bueno, ahí empecé a luchar por lo que realmente son mis sueños y me empezó a ir bien. Qué lindo, no, me encanta, Bren, porque además este mensaje que estás brindando vos, también en un futuro también lo puede estar escuchando alguien que diga, sí puedo, porque algunas veces estar frente a un escenario tan grande después como es el de La Voz, o el simple hecho de, sí. de estar en Buenos Aires y todo, dice, ay no, y si me va mal y después me frustro. No, ¿viste? La frustración creo que está en todos nosotros, en todo momento. Yo creo que por ahí muchos tienen esa esperanza, pero también tienen esa negación, ¿no? De sentir que no me va a ir bien, ¿no? Pero yo creo que todos tienen que pensar, como pienso yo en este momento, pude, puedo y podré. Porque ese mensaje me lo dejó mi familia, mis amigos, y yo creo que si todos sueñan en grande lo van a lograr. El que tenga ese sueño de ser cantante, yo creo que tiene que luchar, que no se tiene que frustrar. Las oportunidades vienen en todo momento, cada oportunidad que venga hay que aprovecharla. No importa si salís ganador, si salís perdedor, la idea es seguir insistiendo y no detenerse. Es soñar y soñar en grande. Ya lo creo. ¿La conocías a Priscila? La conozco a Priscila, nos cruzamos allá. La verdad que estoy súper contenta porque bueno, tiene un talento increíble, increíble, y que deseo con todo mi corazón que la llamen, porque realmente también se lo merece, porque se nota que es una soñadora más y también la viene luchando. Ojalá nos llamen a las dos. Totalmente. Ojalá. ¿Sabés qué es lo que es tener dos representantes pampeanas? Vamos, bien ahí. Olvídate, sí, ¿cómo es el tema que... ahora de la llamada? ¿Qué viene ahora? ¿Usted tiene que poner una llamada para qué? Ya estamos preseleccionados para estar directamente en la tele. Nos tienen que llamar para directamente estar en la tele. Bien, perfecto. Ah, o sea que hay que seguir. Todavía tienen una instancia más antes, que sería eso. Que nos llamen. Que nos llamen para directamente estar en la tele. Tenemos una instancia más. ¡Ay, qué momento! ¿Les dijeron más o menos por qué mes podía llegar a ser? No les dijeron nada. Tiene que ser por ahora marzo. Fue lo que nos dijeron nosotros, porque el programa arranca en abril. Claro, y ya tienen que empezar a grabar. Olvídate. Claro, exactamente. Yo calcularía que esta semana siguiente ya tendrían que estar llamando, porque hoy terminaban, me parece, con Bahía Blanca. Mirá. Qué lindo, Bren, te deseamos mucha mer realmente. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para esta nota, la verdad que estoy muy contenta. Yo, de todos modos, ya dije, yo viajé, disfruté, y para mí vivirlo con mi familia, mis hijitas, mi abuela, para mí ya ese es el premio mayor. Totalmente, yo creo que sí, y de todas maneras... a seguirle metiendo, porque realmente la voz y la ductilidad que tenés en la voz es para seguirla remando, y más teniendo en cuenta que no nunca hiciste nada relacionado a lo vocal, o sea que ya es innato, así que eso hay que aprovecharlo, mujer, así que a seguirle metiendo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, gracias. Un abrazo enorme. Igualmente para ustedes, gracias.